ser que no va a haber fútbol, ¿eh? Va a ser que este fin de semana definitivamente no hay liga en primera y segunda división. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Sabéis que siempre nos dirigimos a todos vosotros a través de la radio, en Radio Express, en el 101.4 en FM también, en nuestro periódico digital, para todos nuestros internautas en 103.es y también para todos los que quieran ver cómo hacemos la radio a través de TV Elche. Saludos a Radio en directo. No hay fútbol, definitivamente no habrá fútbol en primera y segunda división. Es la reunión mantenida esta mañana entre AFE y Liga de Fútbol Profesional, entre las asociaciones de futbolistas españoles y la Liga. La patronal no ha habido avance y se mantiene la huelga para las dos primeras jornadas de Liga. Recuerden que esta es una huelga que ya se convocó por los futbolistas la semana pasada para las dos primeras jornadas. Y si había alguna duda, la teníamos porque hoy se reunían, pues ya seguro que no va a haber sido este fin de semana. Ambas partes van a volver a encontrarse el próximo viernes para continuar la negociación. El objetivo será desconvocar la huelga de la segunda jornada y acordar cómo se recuperan los partidos aplazados. Porque lo que está claro es que el paro de la primera jornada es irrevocable, porque no daría tiempo a desconectarlo, es imposible que no realice un partido. De hecho, ya había un partido para el viernes, el Hércules, si no recuerdo mal, y ese partido ya no se puede, aunque el viernes hubiera se convocaría la reunión del viernes, ya es sobre todo la de la conexión para intentar desconectar la de la segunda jornada. Bien, el objetivo en la reunión del viernes será desconvocar la huelga de la segunda jornada y acordar cómo se recuperan los partidos aplazados. Las opciones que se barajan son dos. Retrasar todas las jornadas una semana o comenzar la liga por la segunda y recuperar la primera más adelante. La liga se decanta por comenzar en la jornada 1, pero para ello necesitar la opción de la Real Federación. Pese a que el viernes la liga y la volverán a ver las caras, insisto, es imposible que diera tiempo a desconvocar el paro de futbolistas de la semana, porque es una posibilidad el jueves a las 12 de la noche. En esta reunión de esta mañana, Luis Rubiales fue la gran ausencia de la reunión. De todas formas, ya avanzamos que la tirantez ha llegado a tal punto que traspasa la pura amenaza de la huelga. Llega ya incluso un enfrentamiento directo entre los dos organismos. La última esquina surgió a raíz de la convocatoria para la reunión de este miércoles. Tan tensas estaban las cosas que los propios representantes de los jugadores se plantearon no acudir este miércoles al encuentro con los clubes, porque la AFE quería haberlo solucionado ayer martes, mandó una convocatoria a la liga no se presentó, la liga dice que ellos no han recibido nada, la AFE desairada no quería ir a la reunión que por esta mañana sí se ha producido por parte de la liga, y como ven, pues cuando dos no quieren, no hay arreglo. Dos no quieren, no hay boda, y ahora mismo tiene pintas de acabar esto en vigor. Pero ojo, porque los jugadores avisan. Cuando hablo de los jugadores, hablo de los jugadores del Elche, de los del Córdoba, de los del Madrid, de los del Barça, de los del Getafe, de los del Hércules, y están todos muy unidos. Como decía hoy Eduardo Bacal, la intención es arreglarlo. Pero ojito, si no se desconvoca, cuando llegue la segunda jornada de liga y no se juegue, será la tercera y la cuarta, y no habrá fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero esperemos que por el bien de todos al final se firme. Yo creo que se llega a acuerdo. Pero lo que está claro es que si llega a las primeras semanas no hay acuerdo, supongo que en este caso Rubiales, no sé si convocará otra rueda de prensa o qué, pero vamos, yo creo que este año yo sí que los he visto. Liga de las dos primeras, no habrá liga de las siguientes, creo yo. Pero que al final se firma ese primer acuerdo y que se haría este viernes. No, este viernes ya no va a poder ser. Pues lo cierto es que el combate está armado. La situación es tensa y la verdad es que, insisto, cuando solventar un problema de este calado, hay que solucionarlo con el diálogo. Pero claro, para solucionarlo con el diálogo, las dos partes tienen que llegar con un garante dialogante. no es la situación que se ha producido esta mañana. Llegaron las dos partes muy enfrentadas y me imagino que tendrá que mediar el Consejo Superior de Deportes y el Secretario de Estado, porque si no, la situación cada vez es más dura. Aquí los grandes perjudicados son, sin duda, los aficionados, los espectadores, los que juegan fútbol, los que quieren fútbol, los que están ávidos, ansiosos de que la pelota empiece a jugar. Menos mal que tenemos el Barça Madrid de la Supercopa. Será un torneo menor, pero ahora es un torneo gigantesco, porque no hay otra competición respecto a la europea, la previa del Champions, en la que se ha hecho el día de hoy, porque la Liga de Fútbol Profesional pues, sigue enfrentada a todos. Ahora los futbolistas, también a los medios de comunicación, a los agarrados como un canon por informar de todos los partidos de los equipos de cada ciudad, en fin, desde luego la Liga se ha metido en un bosque y de todo está muy mal gestionada, dirigida y no sé si asesorada, pero Astiagarán y toda su empleo que le acompaña verdaderamente están dirigiendo el fútbol de manera lamentable. El espectáculo que está dando el fútbol español, que se dice que es la Liga de las Estrellas, la mejor liga del mundo, estemos en cuenta en la primera jornada con los mejores equipos del mundo, el Madrid en base, y que los clubes no paguen un poco, se van a muchos futbolistas varias temporadas. Entonces, esto es un desastre en la Liga de Fútbol Profesional, que quiere sacar bajada de cualquier sitio. Fundamentalmente, para no marearles con números, lo que ahora mismo demandan, en este caso los representantes de la Liga de Fútbol Profesional, no, sobre todo la AFE, es el tema de garantizar los cobros, haciendo un nuevo convenio colectivo que garantice los cobros de los contratos de los futbolistas. Es decir, no es que pidan más dinero, que quieren cobrar lo que voluntariamente firmaron el jugador y su club. Los clubes, y en caso de la demanda, cogen a la ley concursal y hay 22 clubes de los 42 profesionales en primera y segunda en ley concursal para quitarse el grupo encima y para no pagar, o para pagar la entrada que se quita. El Fondo de Garantía Salarial se presenta como el gran escollo de las negociaciones, además de buscar una fórmula para pagar los 50 millones de euros que adeudan a los 7 clubes en ley concursal. No todos los que están en ley concursal adeudan, pero 7 de ellos sí. Y además también es uno de los puntos calientes, es intentar buscar una fórmula para que un club que no quiera pagar, que no se acorda la ley concursal y ya está, ¿no? Porque si usted no puede pagar, haberse comprometido, pero sobre todo si no puede pagar, descienda de categoría. Y aquí hay que buscar un control administrativo en los clubes de fútbol y que cada uno lo gestione de la manera más seria posible, que no es otra que gastar lo que se ingresa. Oiga, yo tengo ingresos por valor de 6 millones de euros. Pues bueno, ¿dónde está la locura de gastar por valor de 15? ¿Por valor de 25? Que te pasa el medio millón de euros. La auténtica burrada, el gran dinero que tiene una deuda de los 8 y 10 millones de euros, es uno de los clubes más saneados de todo el fútbol español. Si tuviera primera división, solo con lo que se dispara los ingresos, sería el club más saneado de la primera división. Para que tengan una idea. Y además tiene patrimonio, tiene estadio y terreno. Por lo menos en Elche, en ese sentido, pues para un ejemplo, pero claro, que es uno de los tantos de la película. De la clase tipo Betis, te quitan el mejor jugador que tienes, no te lo pagan, juega contra ti, ascienden y se meten en el concursable. Así, si ni tengo que pagar lo que debía, pues solo la mitad, en fin, es un auténtico desastre del fútbol español y está destinado por auténtico desastre. No voy a estar acercada y toda la recaída que tiene de ahí. Con esto no quiero poner a los futbolistas como lo tienen en la película. Tienen un porcentaje altísimo de razón en las reivindicaciones que están aflorando la sociedad. No pueden asesorar, no se pueden asesorar. posiblemente será de la única manera que les hagan caso. Posiblemente será la única manera de conseguir el máximo de peticiones que el mundo está reivindicando. Pero estamos haciendo un flaco favor a la sociedad española y estamos propagando una publicidad que es el mundista cuando nos vanagloriamos de que somos mejor que el mundo y estamos en una ciudad del mundo de las leyes y de la organización. Yo creo que el mejor camino es el diálogo. Comidas y cenas. Un nuevo restaurante tapería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, once espectáculos y zona VIP. Y cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Cada encuentro intento ser los ojos y la voz de la afición. La emoción y cantar hasta que el alcohólico todos los jueves como si fueran el del ansiado ascenso. Es un formato de innovación. Por eso, me siento orgulloso de ser de Elche. Campaña de fondos Elche Club de Fútbol. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Ensaladito de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados, mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiro, salmorejo. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Cada día la mejor gastronomía llega en Restaurante Rincón de Galicia. Por esta línea de grande voz, el chile. Reservas al 96-667-0430. El sueño de una noche de verano, el sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué super precios en sofás y mobiliario! Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más acertado del interior para que marques tu propio estilo en tu hogar. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez en Altavix frente a Ciudad Deportiva. No te las puedes soñar, digo, perder. Ponte en forma, ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Deporte, Elche Punta. Sigue Paco Gómez. Bueno, aunque la página web del Elche se anuncia precisamente desde esta mañana el partido, les aclaro. Yo se ha puesto anuncio esta mañana, porque había sido antes de la reunión. No se va a estrenar. Para terminar con el tema de la cuenta, porque esto obviamente va a incidir, porque ahora tenemos que ir algún partido este fin de semana para perder el ritmo de competición, aunque el Elche, ojo, sinceramente le viene bien. Por dos motivos. Uno, porque llegaban un poco justos, porque ya tenían el altar y tenemos como Luque, hacia el plano, que todo lo que es un partido de Luque y hacer que llegaban justos. Podrían haber jugado, pero hay que arriesgar, porque es una semana más para concentrarse, descargar el inestable. Y por otra, también recordar que les interesa un poquito más tarde la pretemporada, porque también tenemos más tarde la liga. Supongo que a Elche yo creo que se entrenan bien. Además, también la Comisión Deportiva intenta cerrar definitivamente fichajes. El de un lateral izquierdo, Abel Ruiz, dos de los jugadores que están en la órbita del Elche, a pesar de que en algún medio se ha firmado ya, el club, antes de estar con el medio, ha dicho que no tiene nada firmado. Curiosamente, los dos jugadores estuvieron, uno con el Elche, el otro el año pasado estuvo en la órbita del Elche, pero el tal Gregory Granger, el francés, el nacido en Niza, prefirió el Tenerife el año pasado porque le daba más pasos. Lo que no sabía es que el Tenerife iba a defender a la segunda división. Y a los Nere, a los que han publicado, han dado carta de libertad a los contratos altos, y en el caso de Belvis y de Berangia, porque Gregory Berangia, o igual Belvis, uno de los dos casi consolidados, sobre todo entonces parece que respirar la camiseta de Belvis. Si es casi, dice sí, definitivamente, a la falta del club, pues para los dos futbolistas en este prácticamente estaría por cerrada su club. Eso en lo que se refiere a la comisión. Como decía, retomando un poco el hilo de lo de la cuenca, los jugadores todos, al final de todos los que hemos hablado, los jugadores están a muerte realmente con la AFE, con la Asociación Metropolitana Española, que es así de los líderes de la estrategia de inversión del Ministerio, que es la Asociación de Fútbol, que hoy ha sido la cabeza que le ha parado el momento de la Luque, el jugador del Córdoba, que no podrá enfrentarse a sus ex, al menos esta semana. Veremos si será que viene, si se convoca la huelga, y si será que viene, será que Córdoba y se convoca una jornada, o si esa jornada se convocará a pasar una fecha y el hecho empezará la liga el día viernes a las 6:30. De momento no, se convoca la huelga. Pero las cuestiones que hemos viendo a lo largo de los próximos días. Luque demostraba que están muy unidos y que van a muerte con la AFE, es decir, que no es tan fácil pero es como que no de que los jugadores demos un golpe en la mesa y nos planteemos un poco porque esto no puede seguir así. Sí, yo creo que es el momento, es el momento, porque en otras ocasiones se han colaborado muchas cosas, en otras ocasiones han asegurado los ingresos para los jugadores, para intentar estar tranquilos, y no ha sido así. Por lo tanto, yo creo que no se puede seguir así, y yo creo que en este caso el futbolista, como todos los trabajos, necesita la estabilidad, y yo creo que eso forma parte de este juego, y bueno, todo el que trabaja quiere jugar. Es el momento de dar un golpe en la mesa, de decir a Luque, en la entrevista, que van a seguir muy firmes, y incluso antes a Luque, que si no hay liga las dos primeras jornadas y no se llega un acuerdo, pues seguirán así, seguirán con el fútbol, hombre. A creer, ¿no? Que no vayan a llegar a un acuerdo con los intereses que hay creados. Pero ponemos un ejemplo que está ahí, de actualidad. La NBA es una de las empresas más fuertes de Estados Unidos. La NBA ha cerrado el chiringuito. De hecho, muchos jugadores están buscando la vida, que si Kobe Bryant también en Chaura o en China, que tiene falta millonaria por cada segundo que juegue, que si Kobe Bryant en Madrid, que si Pau Gasol también. Quiero decir, no se extrañen de que esto pueda estar cerrado por relaciones. Ha cerrado y no sé, de momento no hay ningún tipo de acuerdo. Aquí tampoco es que los acuerdos estén muy cercanos, porque las dos partes no solo no liman asperezas, sino que dejan que la distancia sea mayor. Así que la situación es clara. En ese sentido, le preguntamos a Luque, que veía a la AFE, que era los segundos futbolistas españoles, la que descubre, la que organiza y donde están todos los asociados y afiliados. Está muy fuerte esta asociación. Sí, está claro que sí. Nosotros vamos de la mano de ellos y ellos van de la mano. Somos fieles a lo que ellos puedan vestir o hasta donde puedan llegar, y creo que vamos a seguir la mano. Bueno, hasta el final. Le preguntamos a Edward Bacar, a partir de ahora, ¿qué? Claro, se ha planificado la semana para empezar la vida el sábado. Pensando en que habrá liga la semana que viene, pero el fin de semana que es libre. No hay partido, no será libre porque no. Creo que seguiremos entrando igual. Lo que pasa es que persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora con corazón tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de tus operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CMFA la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar con tarjeta, pasa a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIFA 8. 8 céntimos. Informa de tu tienda CMFA, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 del Guardián. Querido ratoncito Pepe, me gustaría vivir una aventura con mi hijo, en la que un elefante me paseara por la vida, que me protegiera de los gigantes, visitara las aves y los pájaros, alentarme de una serpiente, la que busca un murciélago presente su vida. ¿Cómo sería la tierra de la vida? Querido Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Querido Safari Elche, más bonito, más cercano. Encuéntranos en la carretera Elche Santa Pola. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Giberjar una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Giberjar, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Continuamos en directo la sintonía de Radio Express. Por cierto, que escuchando ahora la línea de la campaña de abonos, para que reconozcan que Leche gana una semana en la campaña de abonos. Para no haber huelga, me podrían pasar dos cosas. Tres, que Leche ganase, que el sábado se hubiera aprobado la primera jornada de liga, al voto vaya a animarse la campaña de abonos, empatarse, no sé, que quedase un poco tibia, o que perdiese y se enfriase, como se sucedió el año pasado, que se mucho. Con los juegos que tienen que la entidad gane una semana más para que la campaña de bonos siga su ritmo y sigan siendo muchos los abonados, porque ya hemos sobrepasado los 7.500, vamos a decir, vamos a aumentar de los otros. Lo que sí hay es árbitro para el Elche Córdoba, siempre que sea ese el partido que se vaya a disputar en la siguiente jornada de liga, que sería la primera o no, vamos a ver si me explico. El colegiado riojano, Daniel Popón Arraiz, del Comité Territorial Riojano, va a ser el encargado de quitar este Elche Córdoba, que todavía la Liga de Fútbol no tiene claro, porque lo tiene que consultar con la Federación. En el supuesto de que la semana que viene se descomplicase la vuelta, ya saben que podrían haber dos opciones: que se corriese toda la Liga una semana y la primera jornada fuera para el Elche Córdoba, porque esta jornada se dejase para buscar una fecha y la primera jornada fuese la segunda. Este es el colegiado que además en la pasada campaña hizo el Tenerife 1 en Cajero. El Tenerife era el colista y ganó al equipo invitado, y también pitó el Elche 1 en Astic 0. Bueno, pues eso en cuanto al colegiado del partido. Le preguntamos a Edu Albacar si la presión, si nota la presión, si entiende que después de lo que hicieron la temporada pasada se quedaron a un gol del ascenso, que el objetivo tiene que efectivamente es luchar por el ascenso. Esto es lo que responde el equipo. Y yo soy David, que la primera que vamos a seguir es la permanencia. Por mucho que el año pasado, y que todos sabemos que el año pasado tuvimos una temporada muy buena, del año pasado hay que olvidarlo, y es otra temporada con gente nueva. Yo creo que el objetivo, pues como dije el año pasado, sigue siendo el mismo. Vamos a conseguir la permanencia cuanto antes, con esta liga es muy difícil de temporada, y a partir de ahí todo lo que sea positivo para nosotros y para el club, pues bienvenido sea. pasado parece que iban a subir a primera, pues lo pasaron mal y algunos incluso bajó a segunda vez. Por eso te digo que son años diferentes, tenemos gente nueva, se tiene que adaptar también a nuestro ritmo y nuestra clase de juego, y nunca sabes cómo afectar. Por eso digo que es importante empezar desde cero y el pasito a pasito, pensar ahora mismo en el Córdoba, que es el partido más importante que hay ahora mismo, y a partir de ahí, pues te digo, sin ponernos grandes metas, creo que hay que ir semana a semana y a ver lo que pasa. Bueno, ahora mismo yo no sé si el Leche tiene claro, yo me imagino que no, si el partido es el Leche Córdoba, porque se ha trabajado para el Leche Córdoba, y ahora mismo no sé para qué partido van a trabajar, supongo que para el primero que venga, puede ser el Leche Córdoba, puede ser el Girona Elche, porque no sabemos cómo ser. Esto es la dichosa. Mira que llevamos años pensando que viene el lobo, que viene el lobo, y nunca viene. Esta vez ha venido, ¿eh? Esta vez ha venido y de momento ha conseguido la primera